nunca imaginaba el engaño y tu traición. Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor. Yo que te adoraba, nunca imaginaba el engaño y tu traición. Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú. Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú. Sirve.